11 y 18 minutos, sintonía esta que nos muestra cada miércoles que entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la salud. Lo hacemos con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a saludar ya enseguida, Antonio. Muy buenos días y bienvenido de nuevo a la Escuela de Salud de Radio Brique. Sí, después de estos días de carnavales, pues aunque sea un poquito algo más serio, bueno, en broma, no tan serio. Y muy encantado, como siempre, de estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes y, sobre todo, darte las gracias por este cafelito que me preparas, ya que el lunes nos tienen castigados, pues tomaremos la revancha. El lunes cafelito, que no hay cafelito, ¿verdad? Como tal, sí, pero bueno. Sí, además también me he enterado de que Confitería La Nave también a los contertulios les trae unos pastelitos que, en fin, esperemos que también salga extensivo a la tertulia de los lunes, así que, porque me encanta, yo he tomado muchas veces allí pasteles, sobre todo cuando trabajaba en el centro de salud y me encantan. Bueno, pues nada, aquí hay un pique entre la tertulia de los miércoles y la tertulia de los lunes, ¿no? A ver, parece que la de los miércoles va ganando, no, pues nada. Sí, no, por supuesto, sí, son unas personas excelentes. Hombre, también los lunes, por supuesto, Bueno, vamos con lo nuestro, que nos estamos desviando del tema. Hoy nosotros arrancamos, retomamos nuevamente la Escuela de Salud, que como habíamos dicho, ha tenido ese paréntesis con motivo de la fiesta del carnaval y la programación especial que le hemos ofrecido. Decir también que volveremos a tener otro paréntesis con la Semana Santa, o sea que siempre este bloque horario se ve un poco afectado por las programaciones estacionales, ¿no?, temporales que tenemos aquí en Radio Brique. Y bueno, pues retomamos ahora la Escuela de Salud y lo vamos a hacer, pues precisamente, no para hablar tanto de salud, como solemos hacer aquí, sino para hacer un poco de especial recordatorio, ¿no? Especial recordatorio de lo que ha sido el Movimiento Ciudadano Especialista ya de los 8 años que se cumplen ahora, desde que comenzó a movilizarse la ciudadanía ubriqueña para solicitar mejoras sanitarias para nuestro municipio. Y bueno, pues sobre esto creías tú oportuno, ¿no?, pues dedicar el espacio de hoy. Sí, yo creo que la fecha de mañana día 13 de marzo, se cumplen 8 años desde que en la parroquia de Nuestra Señora de la O de Ubrique se aprobó por unanimidad de todos los presentes, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y deportivas, de todo, se aprobó por unanimidad de todos los representantes el empezar una demanda ciudadana para algo que ahora vamos a comentar. Pero si no te importa, Rocío, siguiendo las costumbres, pues vamos a hacer un pequeño saludo. Llevamos 3 semanas sin saludar prácticamente a nadie a través de la radio. En primer lugar, quiero hacer un saludo especial a Fernando Sigler y Juan de Carrasco por el gran labor, no lo saben los oyentes, no lo pueden imaginar, que han hecho en la edición del libro, que ya por fin está en imprenta, y blog, a cargo de, en fin, maquetación, diseño y demás, porque ha sido una labor ingente y puedo dar fe de ello. Así que tenemos en Ubrique unos profesionales, editores, que la verdad hay que hacerle un reconocimiento. Y por supuesto también dos recordatorios o dos saludas. Había uno a Biorreciclaje por la labor higiénica y de embellecimiento que están haciendo en la ribera del río. La acabo de ver esta mañana, bueno, estaba viendo hoy, y a los 9 caños que me han dicho que van a empezar ya, pero que ya están actuando allí. Y a los pintores de la biblioteca municipal y a los que están adecentando la biblioteca municipal, que la están dejando de dulce. Yo, como voy todos los días, pues también doy fe de ello, y la verdad, se está haciendo una labor en el embellecimiento de Ubrique que creo que es importantísimo. Y además higiénico, y esta higiene a veces se traslada a las pintadas que hay en las fachadas de las calles, que es una asignatura pendiente de muchos ayuntamientos y que yo creo que es buena hora de que ya se le ponga en marcha. Bueno, saludos aquí con intenciones también, ¿eh? Sí, ha quedado de vez en cuando un puntito. Totalmente. Y vamos con el tema, ¿no?, que quería plantear para el día de hoy, hablar de ese 8º aniversario, desde que se crearan, bueno, por lo que comenzará ese Movimiento Ciudadano Especialista ya. Veo que me has enviado por aquí noticias, recortes de prensa de todo lo que ha sido estos 8 años. Y bueno, pues en resumen y conclusión, ¿cómo lo querías recoger? ¿Cómo lo querías plantear? Bueno, lo que he mandado antes de venir a radio, suelo mandar un recorte de la prensa del día para que tenga una idea de qué vamos a hablar. En esta ocasión he mandado una ínfima parte de la documentación que, en fin, de la que disponemos, de por qué este Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que yo creo que es de una importancia enorme, y sobre todo volverlo a recordar por la trascendencia que tuvo en su día y la que tiene actualmente, que es lo que queremos tratar hoy. En este documento, los que te he mandado, hay uno que es fechado en el año 1996, 10 años 10 años antes de que en la parroquia se aprobara estas movilizaciones, en el cual en el pleno municipal, en un pleno que hubo en este mismo año, en enero, el grupo socialista pedía que los especialistas viniesen a Ubrique. Sí, eso está en pleno, está en el acta, es fácil decir que ya el Partido Socialista pedía que vinieran los especialistas a Ubrique porque entonces el concejal que estaba de Sanidad, el señor Mansilla, pues decía que lo necesitaba el pueblo ubriqueño y que ya que el hospital no se había podido traer a Ubrique, pues al menos que vinieran los especialistas. Hay que recordar, y tengo aquí la documentación, y además casualmente la encontré esta mañana, estaba buscando una carpetita para meter los documentos y me encontré. Esto son como cosas de brujería, ¿no? Una información que me habían proporcionado respecto a diario de sesiones del Senado, en donde, pero en fin, esto ya es a nivel ministerial en Madrid, en donde el 29 de diciembre de 1980 se pide para Ubrique un hospital, diciendo que el hospital que se iba a hacer en el puerto, teniendo en cuenta que el puerto de Santa María está cerca de Jerez y que, en fin, no tenía tanta premura, que se trasladaba ese presupuesto al hospital de Ubrique. Y se hiciera un hospital en Ubrique. Esto fue en el año 1980. 16 años después, vista de que ya no había posibilidad porque se había hecho en el puerto, pues se pide por el Partido Socialista que vengan los especialistas en Ubrique. Se supone, o al menos supongo, porque no hay documentación, cuando esto empezó en el ayuntamiento, la documentación, si había, había desaparecido misteriosamente, parece ser que hubo un encapuchado alguna vez por el ayuntamiento, no sabemos si fue mano de en fin, o de cómo fue aquello. Lo cierto es que no había ni un papel. Se supone que en estos 10 años, desde que el Partido Socialista pidió a los especialistas hasta el año 2006, habrían hecho gestiones a través de la Junta de Andalucía, del diputado, en fin, todo esto para... Lo cierto es que en Ubrique no había nada. Es decir, que no lo habían, una de dos... O no se hicieron las gestiones, que no lo creo, sino que simplemente que desaparecieron los papeles de esas gestiones, o que no le hicieron ni caso. Así que entonces fue cuando el pueblo, ya digo, en esta parroquia de Nuestra Señora del Lado, la parroquia de Ubrique, se dio de hacer manifestaciones. Esto ha tenido tal repercusión de que principalmente los medios de comunicación que se mueven por las noticias, como es lógico, que es lo que interesa a los oyentes, pues a nivel nacional, autonómico, comarcal, provincial, acudieron a Ubrique, se interesaron por Ubrique y gracias a muchas cosas, entre ellos los medios de comunicación, pues se hizo tanta presión que se consiguió. Se consiguió la demanda y se consiguió mucho más, que ahora después hablaremos. A nivel de los medios de comunicación, que es justo reseñarlo, tenemos en primer lugar y como representante de la radio, a Radio Ubrique. Radio Ubrique, son muchas las radios que colaboraron, pero Radio Ubrique fue el referente para todos los ubriqueños. Y, en fin, todos tenemos memoria y no hace falta incidir más. Respecto a la prensa escrita, igualmente hay mucha prensa de interview, la ABC, El País, El Mundo, pero hay que recordar el periódico de Ubrique y La Voz de Ubrique, que, en fin, como referente local. Respecto a las televisiones, aquí estuvo la primera cadena, estuvieron la Antena 3, estuvo Canal Sur, a nivel comarcal, Sierra Visión de Arcos, estuvimos varias entrevistas en Localia y como referente, por supuesto, Teleubrique. Teleubrique hizo una cobertura extraordinaria. Y como instituciones, muchas instituciones colaboraron. Es decir, desde el Parlamento de Andalucía, donde el Partido Popular, el Partido de Izquierda Unida, el Partido Andalucista se volcaron, igualmente en Diputación de Cádiz, en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo apoyaron todos los partidos políticos con representación, PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Pero además del Ayuntamiento, que ya digo, fue un apoyo extraordinario en todo momento, hay que hacer una mención especial para los vecinos de la Asociación de Vecinos La Calzada, que fue la que se erigió como coordinadora. Sí, fue coordinadora y el pueblo de Ubrique la siguió, ¿no? Pero fue la Asociación de Vecinos La Calzada la que en todo momento fue el germen de todo lo que vino después. Y a título ya de personas, hay algunas personas que habría que nombrar a todo el pueblo de Ubrique, pero hay unas personas que las tengo que nombrar y como representación. La primera es Manuel Ramírez Ordóñez. Manuel Ramírez Ordóñez, desde el primer momento, ha colaborado tanto gráficamente como en internet, como en fin, a nivel de partido, en fin, de todo momento, y que sigue colaborando en la mano derecha o la mater del BOG, ¿no? De especialistas ya. Y a nivel institucional no puedo olvidar, y no, hay que hacer mención especial a Javier Cabezas y José Antonio Bautista, uno como alcalde y otro como concejal de Sanidad, independientemente, ya digo, de la colaboración de los demás partidos, sino aquí a nivel institucional, porque en las reuniones, el aporte económico, en el sentido de en material, nunca ha habido dinero de por medio, nunca. Solamente que a lo mejor la fotocopia y todo ese gasto, no es que lo haya pagado ni Javier Cabezas ni José Antonio Bautista, sino que lo han gestionado. Eso lo han pagado todos los ubriqueños. Es decir, las pancartas, el gasto de pancartas, de banderas y demás, pues una parte, ya digo, la pagaron muchos ciudadanos y otro institucionalmente. Y por supuesto, también hay que nombrar a Inmaculada García, que representando también el ayuntamiento, en este caso colaborando con el equipo de gobierno, porque estaba en el equipo de gobierno, pues hizo una labor extraordinaria. A nivel también institucional, pero ya a otros niveles, no podemos dejar de mencionar a don Ignacio García, parlamentario andaluz de Izquierda Unida, a Mari Carmen Pedemonte, parlamentaria de Partido Popular, y don Antonio Sanz, también de Partido Popular, que a otros niveles hicieron una labor, tanto en Diputación como en el Parlamento, como todo, pues extraordinaria. Y por último, y fundamentalmente, mi mujer, Paqui. Si no llegase por mi mujer, las banderas hubiera costado mucho trabajo. Fue la primera que empezó a repartir banderas por la Avenida Solís Pascual, por las calles, bueno, recoger firmas, con otras colaboradoras, por supuesto, pero, en fin, yo lo tengo que decir, aunque sea mi mujer, pero Paqui es la que realmente es una parte oculta, pero vital de todo este proceso. Bueno, y después de todo esto, ¿esto ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena estar durante 5 años dando caña a través de comunicados a la prensa, de manifestaciones, 48 manifestaciones, el viaje a Sevilla, con todo lo que aquello llevó de medios de comunicación y de poner los pelos de punta más de uno en el Parlamento, las mesas redondas que se hicieron en Ubrique, en el Instituto de los Remedios, en el Instituto Maestro Fatou, en fin, en mismo Radio Ubrique, donde estamos ahora, mesas redondas aquí, con parlamentarios de todos los partidos políticos, reuniones en Cádiz con el delegado provincial de salud, con el delegado de gobernación, reuniones en el centro de salud, en la Federación de Asociaciones de Vecinos, reuniones en la parroquia, reuniones en la sede del Partido Andalucista de Izquierda Unida y del Partido Popular, a petición de ellos, hojas informativas, también la pequeñita revista que sacamos informando de todo esto. ¿Ha merecido la pena? Bueno, pues yo creo que los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Yo solamente voy a decir brevemente, porque ya digo, muchos lo recordarán y lo habrán sufrido en sus propias cuerpos, cómo estaba, por ejemplo, Ubrique, la asistencia sanitaria en Ubrique, el 3 de junio de 2006. Es decir, esto empezó el 13 de mayo, 20 días después, que viene a hacer lo mismo, porque todavía no se había conseguido nada, sino que solamente se habían realizado 2 o 3 manifestaciones. ¿Cómo estaba? ¿Cómo era la situación? Que se olvida, ¿eh? Que se olvida las cosas. ¿Cómo estaba la situación en Ubrique hace 8 años para que el pueblo de Ubrique se tuviera que levantar? Pues bueno, las colas en el mostrador de cita previa y de la mesa de visados eran lamentables. Eran lamentables porque, primero, no había intimidad ninguna. Un mostrador donde el que estaba detrás tuya se enteraba de cualquier problema íntimo o no íntimo que tú quisieras manifestar para que te atendieran. A veces te callaba y no lo decía porque a nadie le importa, pero que no tenían ni por qué preguntarte delante de otras personas. Estas colas eran debido a una escasez de personal administrativo que además estaba cada vez más quemado. Es decir, estaba con los pelos de punta porque a esta escasez y a la demanda, donde solamente había un teléfono para recoger citaciones, no había, cuando yo me acuerdo que antes no había ni siquiera todavía la parte informática de poder pedir citas por internet ni nada. Es decir, en el año 2006 sí, pero hasta entonces, hasta esta escasez de personal y esas colas, la gente estaba negra. Había un solo teléfono, ¿eh?, para la cita previa, para una población de 17.400 habitantes que tenía entonces. Siempre estaba el teléfono bloqueado, ¿no? Era casi imposible, había que levantarse temprano, a las 7 de la mañana, lloviera o venteara, para poder coger un número y si te lo daban para ese día. Pero es que además, en las consultas no había ni interfono, ni teléfonos, ni siquiera en urgencia, ni en la sala inyectable, donde el médico o el enfermero se pudiera comunicar con el médico. Había que dejarlo todo abandonado para ir a preguntarle al médico, o el médico tenía que bajar porque habían subido, porque no había ni comunicación entre los despachos. Así estaba Ulrich en el centro de salud. No había un médico permanente en urgencias. Es decir, que si alguien se ponía malo y tenía que dejar al médico la consulta, toda la gente esperando, si tenía un negocio abandonado, si tenía familiares enfermos que había ido en ese momento a la consulta para algo, abandonados, y el médico bajaba y los demás que esperaran. Y si tenía el médico que acudir a la calle a una urgencia, la gente esperaba. No había un servicio de urgencia que pudiera atender a estas urgencias en la calle. Las consultas a menos de 5 minutos, ¿eh? A menos de 5 minutos, bueno, esto prácticamente casi sigue igual, pero en fin, me refiero a cómo estaba. La sala de curas, ahora va alguien a la sala de curas y ve que hay una mampara que aísla la intimidad de las personas. Antes no había eso, sí, estaba una camilla al lado de la otra con una cortinilla. Es decir, ni intimidad, es decir, que allí se le veía las partes que no se deben ver públicamente a uno a otro y se enteraba de todo lo que había. Esto ya digo, esto fue cuando empezaron las manifestaciones. La burocratización, enorme. Eso, por desgracia, todavía sigue, pero es como estaba. Es decir, todavía hay muchas cosas que arreglar. Los programas de educación para la salud, como el médico no tenía tiempo, pues inexistente. Es decir, tanto que hay que tener hábitos saludables, de que todo el mundo debe tener conocimiento de cómo mejorar su salud, todo eso eran paripés. Paripés por parte de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud, para, como siempre, tener engañado a los ciudadanos, por lo menos a los ubriqueños. Todas estas circunstancias, pues muchas más, eran las que reunían entonces el Centro de Salud de Ubrique. La pregunta es, ¿había motivo para que el pueblo de Ubrique demandase una mejor asistencia sanitaria? Pues yo creo que, en fin, yo tengo mi propia respuesta y yo creo que los ciudadanos ubriqueños, con esta breve exposición, pues habrán visto lo que había y lo que realmente había que hacer. Uh-huh. Pues queda ese repaso inicial, ¿no?, que has hecho la situación tal cual la veías, o se observaba al menos, ¿no?, desde las personas que formaban parte de ese movimiento ciudadano, esgrimiéndolas como razones para solicitar mejoras a través de la plataforma constituida. Ha habido capítulo de agradecimientos también para personalidad de instituciones. Sí, simbólico. Uh-huh. Había que agradecerle a muchísimas, sí, personas, muchísimas, uh-huh, instituciones. Además. Claro. Y no sé si en este punto, bueno, pues quería concluir con lo alcanzado, ¿no? Lo objetivo conseguido, que es el fin final, ¿no?, de ese movimiento ciudadano. Exactamente. Es decir, de este breve resumen, brevísimo, porque ahí para escribir una enciclopedia de muchos tomos y con mucho intríngulo y muchas cosas que los ciudadanos de que no conocen, de la zancadilla, palo en la rueda y muchas cosas que han pasado, aunque parezca increíble, que lo que único que se buscaba era el bienestar del ubriqueño, pero en fin, muchas cosas, pero en fin, eso queda un poco en el tintero. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, pues primero, ¿qué se pedía fundamentalmente? Se pedía que los especialistas que tenían más demanda vinieran a Ubrique, aunque fuera un día a la semana, o cada 2 semanas, o cada 3, en fin, depende de la frecuentación, para que no tuvieran que cogerlo a Amarillo, irse a Villamartín, perder la mañana, o alguien tuvieran que coger su coche, llevar al familiar y perder igual la mañana de trabajo. Pues medicina interna, pasa consulta en el centro de salud de Ubrique, como todo ciudadano sabe, semanalmente, y ya... Al principio, nada más que en poco, es decir, cuando se terminó todo esto, que fue en el año 2011, cuando ya se consiguió el objetivo, se habían ahorrado más de 50 millones de pesetas. Estamos hablando en pesetas para que los ciudadanos sepan de qué va, o 300.000 euros, que es equivalente. 50 millones de pesetas en los miles de viajes y en las miles de horas de trabajo que no se habían tenido que perder. En estos 5 años... 50 millones de pesetas que han ahorrado, ha merecido la pena todo este trabajo, de este dinero que ha quedado en Ubrique, aparte del trastorno para muchas personas mayores y para otras personas, tener que coger los amarillos, tener que ir en coche. Traumatología viene 2 días a la semana. Pedíamos al menos uno y nos decían que es que no había población. Bueno, pues ya vienen 2 días a la semana y hay una demora de 2 meses. Y nos decían desde Villamartín, le decían a la Junta de Andalucía, la señora concejera se lo creía, todas las mentiras que le contaban desde distrito de Villamartín, desde otros sitios, de las mentiras que le contaban, pues se lo creía, no hacía investigación como le pedíamos que la hiciera, pues en su responsabilidad, no había investigado quién tenía la razón, y pues tiene que venir dos veces en semana con dos meses de demora que hay actualmente. Ginecología. Ginecología, es curioso, porque no se ha conseguido todavía venir. El señor alcalde que tenemos, Manuel Toro, me dijo a mí hace unos meses que estaba en gestiones para que ya viniera por fin ginecología también, que era una de las cosas que habían quedado pendientes, pero que ya estaba tratada. No sé cómo va, hace algún tiempo que no veo a don Manuel Toro, es decir, hace varios meses que no lo veo también, y entonces pues no sé yo cómo lleva, esperemos que esté muy avanzado y que prontamente esté aquí ginecología, porque son muchas las mujeres que hay en Ubrique que no se hacen controles periódicos simplemente porque no viene ginecólogo y muchas veces un trastorno de desplazamiento, que es lo que estamos viendo. Oftalmología. Se ha conseguido que tengamos el retinógrafo, que es donde ve el fondo de ojo, que es lo que se pedía fundamentalmente, o que viniera el oculista, o si no, pues nos dé a los médicos de familia el material necesario para que las exploraciones más fundamentales se hagan. Ya el control del fondo de ojo de los diabéticos, que es lo más importante, pues se hace en Ubrique periódicamente, así que, aunque no viene el oculista, pero pudiendo hacer las funciones fundamentales, pues se hace. Hay que decir que ya viene también psiquiatría, que en un principio no venía. Viene el psiquiatra, que se reúne un día a la semana con los médicos de familia, los médicos de cabecera, para que ellos les pongan las dudas o algunas preguntas. Si hay algún caso concreto que tiene que hacer ya una visita particular con el paciente, pues entonces se deriva a Villamartín. Pero fundamentalmente el resto de las consultas se hacen aquí, los ajustes de tratamiento y demás, aquí. Rehabilitación. Aunque ya había rehabilitación, pero se han mejorado, en fin, el ayuntamiento cedió, terminó donde está el edificio del mercado de abasto y una de las plantas recoge a una rehabilitación que evita muchísimos viajes. Esto ya digo respecto a las especialidades, pero es que además, ya en vista de que esto se prolongaba, muchas más cosas se fueron pidiendo, diciendo, oye, que todo el tiempo nos están toreando, nos están dando capotazos con la especialidad de que una cosa tan sencilla, que ellos decían que no era imposible legalmente porque no reunía la crona, de que si la distancia era corta, de que había poca población, de que no había instalaciones, pues bueno, pues resulta que había instalaciones, ahí está traumatología, había instalaciones, ahí está medicina interna, había instalaciones, ahí está psiquiatría, es decir, que todo era mentira. Y que la ley impedía que se desplazaran especialistas, era mentira. Todo eso es una mentira tras otra, porque ginecólogo iba a Medina Sidonia, los especialistas de pediatría de Uri que se desplazaban, por ejemplo, a Grazalema, pasa pediatría allí, y especialidades que se desplazan, hay muchísimas en la provincia de Cádiz. Luego era mentira tras mentira. Todo eso pues ha quedado tumbado, los especialistas vienen, luego se podía legalmente venir, hay dos meses de demora, luego hacía falta que vinieran, dos meses de demora, ya digo, en traumatología, por ejemplo, y medicina interna viene semanalmente. Se han instalado, ¿qué se ha conseguido? Gracias a las presiones en el Parlamento sobre la situación sanitaria de Ubrique, del Partido Andalucista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, pues la consejera instó, ordenó, que se hiciera un estudio de las necesidades de Ubrique. Cuando lo vieron, cuando ese estudio estuvo terminado, yo creo que se le caería la cara de vergüenza a la consejera de saber lo que tenía en Ubrique y si se le había ocultado. ¿Quién tenía interés en ocultar estas cosas? Pues mira, eso lo vamos a dejar para otro día, sí, en otro programa. Sí, pero se ha ocultado. Se ha ocultado las deficiencias que había en Ubrique sanitarias. Y gracias a la puesta en público de esto, se instauraron una serie de mejoras, obligaron a hacer una serie de mejoras en Ubrique, como por ejemplo la instalación de teléfonos en todos los despachos y dependencias, aumentó el número de personal de recepción, aumentó el personal de urgencias para que pudieran desplazarse a la calle y no tuviera el médico que abandonar las consultas. El ayuntamiento de Ubrique, digo, esto fue en el año 2005-2006, además de apoyar todo este movimiento ciudadano, moral y económicamente, digo, dándole los medios para poder desarrollar todas estas manifestaciones, pues firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud, en el cual, con un importe de cerca de 47.000 euros, 46.954 euros concretamente, que son 7.800.000 pesetas, por el alquiler y el mantenimiento del edificio del centro de salud, que es propiedad del ubriqueño, que se hizo con la famosa peseta que daban los petaqueros. ese edificio es propiedad de los ubriqueños y por el cual el anterior gobierno no estaba cobrando nada. Es decir, que era cedido así por la cara, ¿no? Ubrique, yo creo que sería el único pueblo de toda la provincia donde le estaba regalando a la Junta de Andalucía algo que era propiedad. Entonces el ayuntamiento de Ubrique consiguió 8 millones de pesetas anuales por ese alquiler. Es decir, que es un dinero que los ubriqueños han recuperado. Se han hecho mejoras en la recepción. Se ha habilitado, por ejemplo, también una zona de espera en el aula de urgencias, donde va una urgencias al centro de salud. Antes era un pasillo vergonzoso donde la gente estaba apiñada, tosiendo uno encima del otro, echándole los microbios, echándole allí, en fin, enterándose de todo lo que le pasa. Ahora, y pasando frío, corrientes de aire, ahora se hizo una obra que era elemental. Por ejemplo, Narcos de la Frontera había pasado igual en su edificio y hacía muchísimo tiempo que lo habían hecho, pues a una sala de espera digna, con calefacción, con unas ciertas comodidades. Hay un ecógrafo Doppler, que esto es un aparatito que sirve para ver la circulación de las piernas, lo tienen los médicos en el centro de salud, para ver la circulación. También hay un ecógrafo para ver, por ejemplo, los ovarios, la matriz, la vesícula. Lo que pasa, yo no sé cómo está ahora, pasado mañana, lo recuerdo, no, perdón, mañana jueves, hay una reunión en el centro de salud de participación ciudadana con la directora y con la junta, en fin, con el equipo directivo de Centro de Salud. Si alguien ahora, que todavía quedan unos minutillos, quiere hacer una pregunta para decírselo a la directora, que no lo diga ahora, que llame en directo. Un oyente pregunta por qué no se puede hacer la ecografía en Ubrique. Eso lo voy a decir ahora. Es que se me ha venido a la mente y lo voy a decir porque el tiempo se pasa, quedan unos 15 minutos, que si todas las preguntas, por ejemplo, esta que voy a contestar ahora. Sí, hay otras preguntas más, pero son estrictamente sanitarias. Esta es la única que hace referencia a cuestiones más administrativas. Sí, pues ahora voy a contestar. Pero que en estos pocos minutos que quedan, todas aquellas personas que quieran que se le conteste algo sobre el funcionamiento del centro de salud, sobre posibles mejoras en el centro de salud, que llamen ahora a Radio Ubrique. Yo tomo nota de esas preguntas, de esas cuestiones, y mañana se las trasladaré a la directora y al equipo de gobierno del Centro de Salud de Ubrique y ya le daré la respuesta la próxima semana. Respecto al ecógrafo, ¿por qué no funciona? Yo ya digo, ahora como estoy jubilado, pues hace tiempo que no estoy en el interior de aquello. Pero cuando yo me jubilé ya llevaba varios años el ecógrafo allí, nuevo, es decir, que no era de segunda mano, sino nuevo, y todavía no sé por qué no funciona. Es decir, yo no sé si eso es para salir en las fotos, como siempre nos acostumbran nuestros políticos, que se compran las cosas y va, o te inauguro media calle y para la próxima legislatura la otra cuarta parte, y así la legislatura se va multiplicando, a lo que estamos acostumbrados, que nos estén engañando continuamente con estas cosas. No sé si el ecógrafo fue para salir en la foto, como tantas cosas han hecho. También lo voy a preguntar, mañana, muy buena pregunta. Por ejemplo, respecto a las mejoras, ¿ya se hace realmente cirugía menor en el centro de salud de Ubrique? Porque curiosamente, me acuerdo cuando vino a una de las reuniones el señor parlamentario, don José Luis Blanco, nos dijo que en Ubrique se hacían 700 o 800 cirugías menores al cabo del año. Y decía yo, pero vamos, eso se le dirá a otra persona. Y además, esto era la parroquia, donde estaban muchísimas personas. Estaban aquí representantes del Partido Socialista de aquí de Ubrique, vinieron de Cádiz, vino él también, señor Zardaña, como Peralta también vino, señor Peralta de Cádiz, y nos dijo que aquí hacía 700 o 800 actividades de cirugía menor. Digo, yo me quedo, digo, ¿engañar a otro? ¿Quién me viene a engañarnos aquí? ¿A qué estamos jugando? Usted está acostumbrado, como siempre, a engañar, pero a nosotros, a mí no me engaña, porque yo trabajo allí. Si usted le llama cirugía menor a que cuando un niño se hace una brechita en la cabecita porque se ha dado un golpe, le cose, eso se ha hecho desde toda la vida, desde Tutankamón y guantes lo harían. Y en Prado de Rey, en cualquier consultorio, va un practicante y te da dos puntos. Y eso le llama usted cirugía menor. Es como si una señora, o yo, por ejemplo, aprendo a coser un botón y digo, soy un perfecto amo de casa, porque sé coser un botón. Hombre, yo supongo que ser amo de casa supone algo más, ¿no? Pues con ese melón quería llenar el cerón. Ya quitan verruguitas. Él decía, allí me acuerdo yo que la presidenta de nuestra asociación de vecinos en la calzada le preguntó, ¿y usted que yo sigo yendo a Villa Martín a quitarme la verruguita del cuello? O alguien, o ya había visto a alguien. Y digo, ¿y es verdad? para quitarnos la verruguita, había que ir a Villa Martín, ya sea aquí en Uribe. Y es una cosa tan elemental. Pero, en fin, yo quería saber exactamente en qué consistía. A él le habían dado una serie de papeles en Villa Martín, en el distrito, con todas las mentiras que siempre nos habían dicho y que le habían mandado a la consejera, y él también nos las exponía. Y claro, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí se han hecho muchas nuevas actividades, se ha contratado, por ejemplo, un médico para cubrir la ausencia de médico de familia y pediatra. Yo digo, esto fue en el año 2011, ahora creo que con los recortes eso ya no está. Y además, y esto sí es una gran mentira, se nos prometió en el año 2011 que se iba a hacer un nuevo centro de salud con un coste aproximado de 3 millones de euros, cuando no había crisis, ¿sí? Bueno, y si lo llegan a decir posterior con crisis, otra mentira. Es decir, nosotros, yo personalmente no me lo creía, aunque lo dije, en fin, di un voto de confianza, digo, a lo mejor me equivoco, pero por desgracia las mentiras que continuamente nos cuentan en este nuevo centro de salud, pues quedó en evidencia otra vez. Prometo, pero después dice, hombre, ¿usted es que tiene fijación a lo mejor con esta gente? Bueno, son los que mandan. Si cuando mande, manda a otro, pues le diré lo mismo, pero yo no voy a echar la culpa a ti, Rocío, se lo diré al que tiene el poder de decir, y sabiendo que era mentira, nos presentó hasta los planos, bueno, el diseño y demás, pues nada. Después, y ya para terminar, eso a nivel de Ubrique. En la Sierra de Cádiz, que ya no solamente es para Ubrique, sino que afecta a toda la Sierra de Cádiz, pero el trabajo lo han hecho los ubriqueños con sus banderas, los balcones, yendo a Sevilla, saliendo a la calle en manifestaciones. Pues mira, por ejemplo, hay un helipuerto en Villa Martín ya, funcionante, ¿eh? Un helipuerto que permite con una inversión en fin, de 235.000 euros en el hospital de Villa Martín y 4.500 metros cuadrados que permite tanto de día como de noche que el helicóptero pueda desplazar a las personas. Es un trabajo de reivindicación de los briqueños, pero que se beneficia a toda la sierra. También se ha instalado ya por fin la radiología digital, que es una cosa que es para toda Andalucía, pero que si no aquí, como siempre, hubiera venido cuando ya no hiciera falta, porque estaríamos ya en otro barrio. El centro de diálisis en Arco de las Fronteras. Esto fue una reivindicación, que, en fin, yo la documentación que tengo aquí la hizo el Partido Popular a través de Carmen Pedemonte en el Parlamento de Andalucía, a petición nuestra, porque es que había que ir a Ronda o había que ir a Jerez a la diálisis de los enfermos renales, con un trastorno enorme, haciendo la ruta de la sierra, personas que estaban ya un poco deterioradas por su enfermedad, encima de darle esos palizones, pues en vez de Villa Martín se hizo Narco, pero en fin, algo se arregla, con una ignorancia total de las necesidades que tenían la sierra, y que gracias a estas presiones pues se ha conseguido. También, otra cosa que se consiguió o que se concedió fue el servicio para oncológico de quimioterapia. Igual, personas que precisan administrarse el quimio tienen que ir hasta Jerez con un trastorno enorme. Ya están en Villa Martín y vienen los especialistas de Jerez, ¿sí? Que es lo más lógico. Se ha incorporado a Villa Martín la cartera de los servicios de cardiología. No había cardiólogo en el hospital de Villa Martín. Y neumología. No había especialista de pulmón. Y aparato digestivo. Había especialista, pero porque el señor Pascual voluntariamente lo tenía. Es decir, que no estaba ni en el concierto. Y después venía el señor delegado provincial de salud, don Hipólito García. Y ahí está la grabación que Manuel Ramírez Ordóñez nos tiene puesta y que pueden ver todo el mundo en el blog de especialistas ya. Cómo decir que el hospital de Villa Martín era equiparable en todo al hospital de Ronda. Pero vamos a ver, o es que la gente de Ubrique no ha ido nunca al hospital de Ronda y al hospital de Villa Martín. ¿Cómo viene usted a decir esa tontería o esa mentira? Y mentira tras mentira nos están diciendo continuamente. Pues eso está grabado, es decir, no lo estoy diciendo yo. La parada de autobús, que se decía que todo el mundo sabía que había que transponer a través de un descampado para llegar al hospital, ya para en las mismas inmediaciones, y además me llamó un representante, un miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos Sierra, la semana pasada, Manuel, donde me dijo que también había hecho una gestión para que el autobús dejara cerca, más cerca todavía de la entrada del hospital. Una magnífica gestión. Y otra cosa que se está tratando de hacer, pero que todavía no, yo creo que todavía no está, es que la serie de la historia clínica que está en el ZAS, o en el Servicio Andaluz de Salud, o en el consultorio, sea poder consultarlas en el hospital y viceversa. Las historias clínicas están allí, podamos tener acceso nosotros. No lo sé exactamente, yo creo que todavía no está, pero también se consiguió que las recetas, la primera receta que hacen en el hospital, al menos venga el paciente desde Villamartín con la receta hecha, ¿no? Que teníamos que venir desde Villamartín con la indicación y ahora ir al centro de salud a que el médico de urgencia te la recetara con todo el trastorno que suponía eso. En fin, esto brevemente porque ya digo, hay muchas preguntas y muchas cosas, pero no podíamos olvidar esta reseña, que felicidades a todos los ubriqueños, a Pueblo de Ubrique por lo que han hecho, por la sanidad en su localidad y por su trabajo que ha redundado en beneficio de toda la Sierra de Cádiz. Pues se nos agota el tiempo, así que tenemos que poner el punto y final a ese repaso por lo que han supuesto estos 8 años del Movimiento Ciudadano Especialista ya, lo alcanzado y cómo se inició. Y vamos con algunas preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes aquí a la Escuela de Salud de la jornada de hoy. Preguntas totalmente sanitarias. Por ejemplo, un oyente comenta que desde hace unos meses se nota un pequeño bultito blanco en el ojo, dice que no le molesta, pero pregunta si debe acudir al oculista en el ojo. Lo que no sabemos si es en el interior, imagino que sí. Se nota un pequeño bultito blanco en un ojo, dice la pregunta. Supongo que será en el párpado. Bueno, no sé si en el interior del ojo. O fuera, no lo sé. Bueno, y si es dentro, un bultito blanco será en la parte blanca del ojo. No creo que sea la córnea ni la pupila. Normalmente, si es en el blanco del ojo, que es la esclerótica, normalmente no suele tener importancia. Hombre, a no ser que le moleste, le dificulta la visión, eso no suele afectar la visión. Ahora, si ese pequeño bulto le molesta, debe acudir al médico. Y si va agrandándose también, a veces son pequeñitos quistes que aparecen. Claro, eso habría que verlo y valorarlo. Pero ya digo, hay que diferenciar. Si está en la parte donde está la niña del ojo, que eso pues es la córnea y eso debe acudir rápidamente, no es que decía ahora mismo, pero que no debe dejarlo. Y si es la parte blanca del ojo, que acuda a su médico de cabecera, que la valore y vea si el crecimiento es continuo o no. Si es en el párpado, puede ser un pequeño quiste de alguna de las glándulas sebáceas de grasa que tenemos ahí. No lo sé exactamente, claro, porque no lo he visto. Y un oyente pregunta que si quiere saber si una pastilla para la garganta, lo que no sabemos si esa pastilla antibiótico, antiinflamatorio, en fin, no lo especifica, puede hacer que pierda la eficacia una píldora anticonceptiva que tomó previamente. No, es decir, normalmente los antibióticos que suelen llevar las pastillas de la garganta son bacitracina, algunos de estos, que hacen más que nada un efecto casi a nivel local, no actúa. Y los que actúan, si hay una pastilla que se la traga, es que no sé si es chupada o si es tragada, no lo indica, ¿no? No, pastilla para la garganta. El único sí, que supongo dice... que serán pastillitas chupadas de estas que venden en Ibitane o alguna de estas bucometasona que venden en la farmacia. Esas no pasan, es decir, no tienen sustancias que afecten a la ovulación o al efecto de las pastillas anticonceptivas. Y las que se tragan, es decir, pastillas tomadas que son normalmente antibióticos o antiinflamatorios, hay alguno que a nivel del hígado puede interferir, pero eso da más que lo puede recetar el médico y lo único que debe hacer es que si se la ha recetado el médico, preguntarle si ese antibiótico que lo ha mandado tragado, que normalmente ya digo, si es que ha ido al médico, interfiere. Dígame usted, yo estoy tomando anticonceptivos orales o cualquier otro tipo de anticonceptivo hormonal, en anillo, inyección, lo que sea, y entonces no sé si esto interfiere, es que desconozco exactamente el tipo de pastilla, pero si es chupada no pasa nada. Vale, pues son las preguntas que nos han llegado en el día de hoy a través de nuestra Escuela de Salud, de los oyentes directamente. Y bueno, pues antes de marcharnos, Antonio. Quedaron pendientes de la vez anterior dos preguntas y una que me hicieron, son muy cortas. Una es los beneficios de andar. Ahí está, beneficios de andar, está buscando. ¿Y qué es el grupo sanguíneo RH, ¿no? Exactamente. Venga. Los beneficios de andar, lo hemos comentado varias veces y lo vuelvo a repetir, son enormes. Es el mejor ejercicio que puede hacer cualquier persona. Hay otros ejercicios muy buenos, como son la natación, el yoga, el pilate, en fin, el ciclismo, pero el andar es de los mejores ejercicios para la respiración, para la mente y para el cuerpo en general. Y uno de ellos, por ejemplo, para las varices. Se contraen los músculos de las piernas, comprimen las venas y evitan que las venas se dilaten, que son las varices. Para las varices también, otro ejercicio muy bueno es tumbados, boca arriba, hacer la bicicleta con las piernas. Es decir, levantar las piernas y hacer como si estuviéramos en bicicleta. Estos son algunos, y la natación, por supuesto. Y respecto al RH negativo, que me preguntaron el otro día, pues decir que en nuestra sangre, los glóbulos rojos, hay una serie de sustancias que, en fin, que unas personas la tienen y otras no la tienen en sus glóbulos rojos. Esta sustancia se descubrió que también estaba en un mono, el mono macaco rhesus, que se escribe con RH, rhesus, y por ahí le llaman RH. Es decir, las personas que tienen esta sustancia se llaman RH positivo. Las que no la tienen, en su glóbulo rojo, se llaman RH negativo. ¿Y eso qué importancia tiene? La importancia tiene que si una persona que es RH negativo, es decir, que no tiene esa sustancia, uh-huh. le transfundimos sangre, pues puede reaccionar y sufrir una reacción que puede ser bastante grave. Y si está embarazada, esta señora, si una persona RH negativa, que es que no tiene esta sustancia RH en sus glóbulos, se queda embarazada y el niño sale al padre, que a lo mejor el padre es RH positivo, pero hereda el positivo, pues a la mujer no le pasa nada. A la mujer no le pasa nada. Pero el niño, el primero, nace bien. Pero es que en el momento del parto, el cordón umbilical del niño que tiene sangre inyecta dentro de la madre un poquito de sangre del niño, que la sangre del niño hemos dicho que es RH positivo. Si es que lo fuera, si es RH negativo no hay problema. Pero puede ser, si el niño es RH positivo, todos los niños cuando salen, todos, inyectan un poquito de sangre de su cordón a la madre. Entonces, la madre, al tener esa sangre positiva, fabrica anticuerpos, fabrica defensas, poquito a poco. Esto no se fabrica en 5 minutos, al cabo de unas semanas. ¿Qué ocurre? Que ya el niño no está en su cuerpo. Pero si queda embarazada, en el segundo embarazo ya tiene anticuerpos, ya tiene sustancias contra el nuevo niño. Contra el niño. Y entonces, pues, el segundo embarazo el niño puede tener con sus glóbulos rojos destruidos. Nace con menos glóbulos rojos. Una anemia porque sus glóbulos rojos han destruido debido a que le han pasado anticuerpos. Solución. Estos niños segundos que nacen ya con anemia debido a eso, pues le tienen que sacar toda la sangre en el hospital y meterle sangre que no tenga esos anticuerpos. También, para prevenirlo, si una mujer es RH negativa y el marido es RH positivo y el niño nace como el padre, con RH positivo, en el momento del parto, poco después del parto, le ponen lo que dicen una vacuna, que es una inyección en donde destruyen esa pequeña cantidad de sangre, los glóbulos que son positivos, que le ha inyectado el niño. Al meter esa inyección, esos glóbulos se destruyen y no da tiempo a que la madre desarrolle anticuerpos. Es complejo porque esto es verbalmente, a lo mejor sería ver una peliculita o pero en fin, lo que hay. Vale. Bueno, pues 12 del mediodía, 12 y un minuto, hasta aquí la Escuela de Salud, hoy dedicada a esos 8 años que se cumplen del nacimiento del Movimiento Ciudadano Especialista Ya. Volveremos, Antonio, si te parece, el próximo miércoles para hablar de cuestiones relacionadas con la salud. Volveremos a saborear tu magnífico café. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Esta Semana Santa, excursión a Alicante, durante 4 días del